Habíamos tenido un anticipo y nos había contado Pablo un poco de qué se trataba esta jornada, que esta capacitación que va a seguir hasta fin de año y que se basa más en derechos humanos, violencia de género, etcétera. Hoy está Susana Chiarotti. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo a todos. Sabemos que tenemos que ser rápido. ¿A qué hora empieza la jornada? A partir de las 9:30 ya tenemos salón más o menos, más de la mitad lleno. Bien. La gente se sigue inscribiendo llamativamente, así que estaremos superando las cifras del sábado pasado, casi en los 80 vamos a estar, así que felices. El eje de hoy es el que vos planteaste, que tiene que ver con la violencia de género y los derechos humanos. Uh-huh. Ese es el eje central. Vamos a tener como disertantes a Rocío Sánchez, que es la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, y a Susana Chiarotti, que es una referente muy reconocida dentro de el ámbito tanto académico, militante y político en relación a esta temática. Así que nosotros felices de recibirla y que estén acá. Sí, si bueno. ¿Estás interesada? Ya te pongo en comunicación telefónica con ella. Qué día para hablar con Susana Chiarotti, ¿no? Después de todo lo que ha pasado durante esta semana. Gracias, Paula. Sin duda, tú lo has dicho. Desde Santiago Maldonado hasta Anahí, tenemos mucho para debatir sobre este tema. Y sobre todo el eje central de hoy, que es comprender la violencia de género como una violación a los derechos humanos. Bien, así bueno, que te pongo en comunicación. Te agradezco, vamos a ser breves porque sabemos que ya está comenzando la capacitación, no queremos robarle mucho tiempo, pero no queríamos perdernos la oportunidad de cruzar dos palabras con Susana Chiarotti, que está hoy aquí en la Universidad Nacional de La Pampa. Susana, gracias por recibirnos, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, decía, qué día para hablar con vos acerca de todos estos temas que venís a exponer y con todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sin duda la gran preocupación que tenemos, que tienen las organizaciones por los derechos humanos y creo que la ciudadanía en general, ayer quedó demostrado en las fotografías que vemos hoy en los medios por la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, nos da mucha preocupación eso, es como un fantasma del pasado que vuelve, nos deja un déjà vu. Es muy triste y se suma a la impunidad que están teniendo muchos de los casos de violencia contra las mujeres y al hecho de que se están cerrando algunos programas que eran claves para ir previniendo este tipo de problemas, ¿no? Como claro. ¿Muchos programas se han cerrado, Susana? Mira, se ha desarticulado mucho el equipo de la ESI, de la educación sexual integral, no se está implementando el decreto de la asesoría jurídica gratuita para las mujeres, no se están consiguiendo los elementos electrónicos para impedir el acercamiento de los perpetradores a las víctimas, dos por tres amenazan con recortar el presupuesto del Plan Nacional de Violencia, que está... ya es tan pequeño que solo se limita a la construcción de algunos refugios. Claro. Y entonces, de esa manera, no podemos comparar que cuando se arman las manifestaciones de Ni Una Menos, salen todos los políticos a decir, con el cartelito, a decir que ellos también están con el Ni Una Menos, sí. Y a la hora de implementarlo en políticas públicas y poner un presupuesto al lado, se restringen los fondos. Y nosotros ya estamos en una etapa de reclamos en el movimiento de mujeres que hemos pasado, digamos, a la adultez. Nosotras ya no nos conforman las palabras, sino que queremos que esas palabras se conviertan en hechos concretos. Queremos que al lado de cada promesa haya una partida presupuestaria. Claro, ¿cierto? Como tiene que ser. Bueno, acá en La Pampa tenemos un claro ejemplo, que es la oficina que existía para atender a las víctimas de trata de personas, que fue vaciada y bueno, al día de hoy no cuenta con un equipo, más allá de los reclamos que han llevado adelante las diferentes oficinas, ¿no?, que tienen que ver con esta temática, derechos humanos, defensoría de niños, niñas, adolescentes y demás. Susana, te hago una pregunta más porque sé que estás apurada. Recién escuchábamos a Miguel Villagra, que es uno de los abogados querellantes, por el juicio que va a comenzar, el segundo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura. Y él planteaba que este cambio de contexto y esto de que los represores lamentablemente hayan tenido beneficios y hoy estén en sus viviendas, y este cambio de discurso, están con prisión domiciliaria, bueno, genera miedo en las víctimas que van a tener que presentarse para ser testigos, ¿no?, para brindar su testimonio. ¿Esto pasa en todo el país? Está pasando en todo el país e incluso hemos comprobado, yo hace poco estuve en Chaco dando un testimonio de contexto en la causa Caballero y lo que comprobaba la gente de allá es que hasta la postura corporal de los represores cambiaba. Están ahora mirando, ya no están con la mirada baja, ya no están encorvados o mirando el piso, están totalmente ensoberbecidos, ¿no? Porque saben que arriba hay un poder que los apoya, ¿no? A nivel nacional o que no tiene el mismo compromiso para continuar adelante con todos los juicios. Y eso es muy preocupante. Qué significativo esto que decís, ¿no? Esto de que hayan recuperado la postura erguida y la mirada directa que habían perdido en estos juicios que se llevaban adelante. Sí. Es muy significativo. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Patricia Bullrich hablando de, o no hablando de Santiago Maldonado, sino acusando al pueblo mapuche de querer generar una república separatista en medio de la Argentina y acusándolos de violentos, anarquistas, etcétera? Mira, en general siento impotencia porque es un aparato de tergiversación mediática tan impresionante que para desarmar ese discurso necesitaríamos tener una fuerza mediática similar y no la tenemos, ¿no? Contamos con radios progresistas y con algunos medios alternativos y las redes sociales. La gente se está enterando de todos modos que no es así, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la verdad va a salir a la luz también. Hay una gran angustia en toda la población porque este caso es así como una llaga que se vuelve a abrir, ¿no? Tal cual. Y que nos trae a la memoria cuestiones parecidas. Primero hay que demonizar a la persona que desaparece para luego poder justificar que está bien desaparecido. O sea, por algo se lo llevaron. Y es la vuelta de eso, ¿no? O sea, lo que vos me estás diciendo, de lo que dijo la ministra, es la vuelta de eso, de por algo se lo llevaron, no sé. Entonces es un retroceso de 40 años. Es un viaje al pasado, ¿no? Y al peor de los pasados. Susana, es un viaje al pasado que está avalado por las últimas sentencias de la Corte, ¿no? También. La pregunta sería qué nos pasó como sociedad en todos estos años, ¿no? Que por lo visto no hemos crecido o madurado lo suficiente. Creo que algunos sectores sí y por eso no lo van a dejar pasar, ¿no? Ajá. Creo que no. Estoy confiando en el pueblo argentino y en que no lo van a dejar pasar. Y bueno, y después veremos en las elecciones cómo eso ha repercutido en la gente, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Será interesante analizarlo. Te agradezco muchísimo. Sé que estás apurada, así que te mandamos un abrazo y te dejamos comenzar con esta capacitación. Un abrazo para ustedes también. Hasta un abrazo luego. Para ustedes. Chau, chau. Estamos escuchando a Susana Chiarotti, antes escuchábamos a Paula Inchaurraga, están en este momento comenzando esta capacitación que tiene que ver con derechos humanos, con la declaración de los derechos humanos y del ciudadano, el derecho de las mujeres y demás, empieza ahora en la Universidad Nacional de La Pampa.